rosa perdida. Hace mucho tiempo, un pequeño pueblo sufría una terrible sequía. El calor era insoportable y estaba todo tan seco que las flores se marchitaban, la hierba estaba mustia y amarillenta, y hasta los árboles más grandes y fuertes estaban muriendo. El agua de los arroyos y los ríos había secado, los pozos estaban yermos y las fuentes cesaron de manar. Las vacas, los perros, los caballos, los pájaros y la gente se morían de sed. Todo el mundo estaba preocupado y deprimido. En el pueblo vivía una mujer muy enferma, cuyas fuerzas empezaban a apagarse totalmente. Su hija estaba convencida de que su madre solo necesitaba beber un poco de agua, así que armada solamente con un cazo de latón, salió en búsqueda del preciado líquido. Después de mucho caminar, encontró un manantial que apenas echaba unas gotitas de agua, pero con él pudo llenar su cazo. Después de mucho tiempo, salió de vuelta hacia casa con mucho cuidado de no derramar ni una gota. Por el camino, se encontró con un perro que apenas podía moverse. El animal jadeaba y sacaba la lengua fuera buscando algo de líquido. La niña no se lo pensó dos veces y derramó un poco de agua en su mano ofreciéndosela al animal. Increíblemente, el cazo se volvió a llenar solo y de ser de latón pasó a ser de plata. La niña retomó el camino con toda la rapidez posible y al llegar a casa abrió la puerta y se dirigió rápidamente a la habitación de su madre. Al entrar, la enfermera que había estado trabajando durante todo el día cuidando a su madre estaba tan cansada y sedienta que apenas pudo hablarle a la niña. Esta le acercó el cazo a los labios y le dio un poco de beber. La enfermera enseguida se sintió mejor y más fuerte. La niña no se percató que el cucharón era ahora de oro y que estaba tan lleno como al principio. La pequeña acercó el cazo a los labios de su madre y esta bebió hasta recuperarse de su enfermedad. Un forastero llamó a la puerta. Estaba sediento tras un largo viaje. La niña le ofreció el agua que le quedaba en el cazo. Una vez que el viajero había saciado su sed, este comienza a derramar el agua restante al suelo, creándose una fuente en el suelo de la que empieza a fluir agua fresca a borbotones en cantidad suficiente para que nunca les faltase a la gente y a los animales de toda la comarca. Distraídos con el agua, se olvidaron del forastero, pero cuando lo buscaron, este había desaparecido. Creyeron verlo desvanecerse en el cielo y, en efecto, allá en lo alto del firmamento, destellaba algo parecido a un cucharón de diamantes. Destellaba la osa menor. Esto que os acabo de leer es un cuento popular que habla sobre cómo nace la osa menor, y la osa perdida hace referencia a la pérdida de esa estrella que nos guía hacia el norte, que nos lleva por el buen camino y que nos marca lugar en la más oscura noche. Creemos que nosotras y nosotros, como animales humanos y humanas, hemos perdido el norte de la ética y la empatía hacia nuestras compañeras y compañeros, animales no humanos y humanas. Este programa pretende ser una puerta para toda aquella y aquel que desee acercarse al mundo de los derechos animales. Queremos hacer llegar información desconocida y difícil de acceder a ella, pues la explotación que se ejerce sobre los animales no humanos está tremendamente escondida tras un velo de cosificación totalmente estudiado, además de la ocultación de los espacios donde se utilizan a los animales para experimentar, confeccionar ropa y, como no, los mataderos donde se asesinan a esos animales que acabarán en nuestros platos. La osa perdida será la voz de los que no tienen voz gracias a quienes compartirán el programa con nosotras, ya que contaremos con profesionales en los campos de la filosofía, ciencia, literatura, política, docencia, periodismo, activismo, música, cine, alimentación, humor y mucho más. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Osa Perdida. nuestro primer programa queremos comenzar por aquello que más admiramos y en lo que más creemos. Queremos contaros todo lo que es un santuario de animales, ya que muchísimas personas desconocen que estos lugares existan, siendo uno de los espacios más importantes para los animales no humanos en esta sociedad en la que vivimos. Para hablarnos de ello, tenemos la suerte de contar con Inés, fundadora junto a Mario del Santuario de Animales Bacaloura, situado en la provincia de A Coruña. Muy buenas noches, Inés, ¿cómo estás? Buenas noches, Ruth. Encantada de estar contigo en este primer programa. Muchísimas gracias, nos hace muchísima ilusión que lo sepas. Bueno, pues quería, antes de nada, para todas las personas que nos oyen y que no saben lo que es un santuario de animales, pues nos gustaría que nos indicaras cuál es vuestro espacio. Bueno, pues un santuario de animales es un refugio antiespecista donde recogemos animales de diversas especies que provienen del maltrato, del abandono, de la explotación en granjas, experimentación, etcétera. Y nosotros en nuestras instalaciones intentamos darles una vida digna hasta el final de sus días e intentamos rehabilitarlos, tanto física como emocionalmente. Y bueno, dime. Sí, dime. No, por favor, dime. No, tampoco los explotamos aquí, a diferencia de en otros lugares. No aprovechamos nada que sea considerado producto y para lo que se suelen explotar normalmente. Y nada, los respetamos, tratamos de tratarlos de una forma igualitaria, ¿no? Sí, ¿y cómo crees que os puede conocer la gente o os va conociendo la gente o realmente ves que sea fácil el acceso a las personas para conoceros y saber lo que estáis haciendo? Bueno, pues los medios de comunicación aquí juegan un papel bastante fundamental, ¿no? Porque hacen que nuestro mensaje pues pueda llegar más lejos. Las redes sociales ahora mismo en la actualidad pues son las que principalmente difundimos nuestra labor y la gente nos conoce, pero bueno, cuando tenemos así un empujón saliendo en medios, hablando de nuestro trabajo, pues siempre lo notamos en la cantidad de gente que nos sigue y que nos conoce. ¿Y cómo consideras que, o cómo es la manera en la que vosotros queréis hacer llegar a esas personas para que os puedan ayudar? Es decir, ¿cuál sería realmente la manera más eficaz? Pues ya te digo, teniendo más cobertura mediática, ¿no? Sería la forma de llegar a más cantidad de gente para que nos conozcan y sepan de qué formas pueden ayudar y conozcan también pues la explotación de los animales, lo que sufren y en contraste lo que viven aquí. Y esas personas, por ejemplo, que nos están oyendo ahora, si os quieren ayudar aparte de esa divulgación a través de los medios, que sabemos que es una herramienta maravillosa para todo este tipo de causas, ¿cómo podrían, qué necesitarían o qué podrían hacer por vosotros más allá de esa divulgación? Bueno, nosotros pedimos voluntariado de todo tipo, tanto para trabajar aquí directamente, sería muy importante el activismo de calle también, que haya gente dispuesta a estar en las calles, pues difundiendo tanto nuestra labor como el veganismo, el antiespecismo, pues personas que trabajen en medios, que tengan contactos y estén también abiertas pues a hacernos entrevistas como esta o algún tipo de reportaje. En las visitas también nos pueden conocer y hablar. Porque a veces el boca a boca también pues es lo que mejor funciona, ¿no? Hablar en primera persona de lo que se vive aquí, de lo que hacemos, sería de alguna forma. Yo he tenido la suerte, la maravillosa suerte de conoceros en un viaje que hice a Galicia. Sí. Y sabéis toda la historia de Cosmos y lo importante que ha sido Cosmos, ¿no? Para mí y bueno, evidentemente también para vosotras. Pero no sé, me gustaría que en este primer programa nos contaras la historia de alguno de los habitantes del santuario que te gustaría compartir con nosotros y nosotras. Bueno, pues ya que hablas de Cosmos, me gustaría compartir su historia, porque además hace solo un par de días que acaba de cumplir 3 años en el santuario. Sí. Y sí, ya es uno de los miembros que más tiempo lleva con nosotros. Y nada, pues Cosmos era un animal destinado al consumo cárnico, ¿no? Pertenecía a una granja y va a ser acabar convertido en carne de cerdo. Y un chico decidió comprarlo para tratarlo como mascota, ¿no? Y lo tuvo desde que era pequeñito, le dio el biberón, lo tenía un jardín, ¿no? Pues como quien tiene a un perro, como quien convive con un perro. Incluso sus vecinas, pues empezaron a encariñarse con el animal, le llevaban comida, le llevaban juguetes, bueno, vieron, ¿no?, cómo es un cerdo en realidad, cómo te relacionas con él, lo inteligentes que son, lo sensibles que son, sobre todo lo que les gusta disfrutar. Y después de un periodo de tiempo, ¿no?, como ocurre también muchas veces con los perros, con los gatos, pues el chico se cansó de tener al cerdo como mascota. Tenía Cosmos 4 meses, nada más. Uh-huh. Y decidió que iba a enviarlo de nuevo al que era su destino inicial. Enviarlo a una granja de engorde para que acabase convertido en carne. Uh-huh. Y esto hizo que se concienciaran sus vecinas y que dijeran, ¿cómo podemos estar haciendo esto con los animales?, ¿no? Y se movieron, investigaron y descubrieron al final los santuarios de animales, y fue como se pusieron en contacto con nosotros para que Cosmos se viniera para el santuario y pudiera vivir feliz y libre el resto de sus días, ¿no? Sí, maravilloso, maravillosa la historia, la verdad, y además Cosmos es muy especial. Yo animaría a que todas aquellas personas que quisieran acercarse a conoceros, vamos, pudieran verlo y acariciarlo un ratito, como a todos los demás, pero bueno, yo tengo mucho, como un aprecio especial hacia él. Es el buenazo del grupo, además, tenemos 15 cerdos y él es el amor, vamos, del grupo. Inés, quería preguntarte una cosa también que últimamente pues preocupa un poco. ¿Tú sientes que la gente cada vez se empieza a preocupar un poquito más por los derechos de los animales y que tenga como una necesidad de búsqueda de información? ¿Tú cómo ves esto? Bueno, yo creo que cada vez se habla más de los derechos de los animales. Lo que no sé es si cada vez se trabaja más o mejor por ellos. Creo que a estas alturas igual nuestro activismo, ¿no?, como movimiento, quizás debería estar un poco más maduro y centrado en los objetivos, y pienso que estamos un poco dispersos, y lo que te hablaba antes de que falta activismo de calle y etcétera. Lo que sí que está ocurriendo es que está llegando a un mayor número de personas, y más personas sí se están interesando por los derechos de los animales, por el veganismo, cuestionándose, buscando información, y esperemos que de aquí pues salga algo sólido, ¿no? Que no se quede como ocurre a veces, pues en una moda pasajera, porque a veces se confunden conceptos, porque lo que hablábamos, los medios de comunicación están muy bien para divulgar, también se divulgan bien, a veces también divulgan tergiversaciones de lo que es el movimiento, de lo que es el veganismo, sobre todo, que se suele orientar más a la dieta, y olvidan pues la filosofía que hay detrás de esa filosofía, ¿no? Y entonces, pues nada, sí, pues llega más gente, pero esperemos que de ahí salgan verdaderamente activistas, ¿no? No solo personas que se hagan veganas, que adopten un estilo de vida vegano, sino personas que luchen de verdad por los derechos de los animales. Pues con esto, Inés, nos vamos a quedar con desear que cada vez sean más personas las que luchen por los derechos de los animales. Pues nada, Inés, decirte que un auténtico lujo contar contigo en este primer programa. Además, sabemos el tiempo que para vosotras y vosotros es oro, porque los animales os necesitan. Y nada, que tenéis toda nuestra admiración, lo sabes, por todo vuestro trabajo, de los animales que salváis y cuidáis en el santuario, Inés. Así que muchísimas gracias, Ruth, y nada, enhorabuena por este paso que has dado con la osa perdida, y que os vaya genial. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Inés. Un abrazo, hasta luego. Of all the wicked avenues I've ever sold my love on, all these moments of meekness and trembling subsided in the outright abandoned of this orphan child. Home is on the highway, leaving arms of bread and solace. Either some waiting for nightfall or a solar eclipse, and I wake up half only to be filled again with morning. He's my evil shadow dog, my black toilet meat hoe. Can't break him like a diamond skull. I can't see. sidewalk, like an empty restaurant filled with perfume and balloons. I sit and entertain the bizarre guests of my soul. His name still lingers, maybe a lactate's on my tongue. Perhaps I'm just teething for a foreign fallen destiny. Me gustaría saber por qué en este momento de la historia, donde todo lo que nos rodea es la comunicación y los medios, donde cada mañana, nada más despertarnos, nos conectamos a la red y empezamos a recibir información de manera desproporcionada, pero apenas vemos en ello referencia a la situación de los animales. ¿Cuál es el motivo por el que los medios de comunicación obvien el asesinato y la explotación de miles de millones de animales en todo el mundo? Ahora nos lo decía Inés también, ¿no? El tema de los medios y la poca información. Me imagino que muchas y muchos estaréis pensando lo mismo que yo. Pero prefiero que nos hable de este tema una mujer periodista y activista de los derechos animales, Concha López, editora junto a Ruth Toledano de El Caballo de Nietzsche. Muy buenas noches, Concha, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, encantada de estar aquí. Y nosotras encantadas de que estés, y lo sabes muy bien. Sí. Bueno, antes de nada, evidentemente la pregunta del millón, cuéntanos qué es y cómo nace El Caballo de Nietzsche. Bueno, pues El Caballo de Nietzsche es un blog dedicado a la defensa de los derechos de todos los animales, que se publica en el diario.es, que es un medio de comunicación generalista, un diario online. Y bueno, pues surgió de Ruth Toledano, que ya era colaboradora del diario haciendo una columna de opinión. Y bueno, pues ella tenía ya la idea de hacer un espacio que fuera estable, que fuera fijo y que se dedicara a esa defensa de todos los animales desde una óptica antiespecista, muy activista y demás. Se lo propuso al director del diario, a Ignacio Escolar. Uh-huh. La respuesta fue afirmativa y bueno, pues ella se puso a trabajar con un grupo de colaboradores y ahí estamos, con una colección ya de firmas bastante grande de personas que son expertas en sus ámbitos. Uh-huh. De muchísima gente que es activista en muchos campos, en la fotografía, en la investigación, en el derecho, en el periodismo también. Y bueno, pues que publica textos, que cede imágenes y gracias a ellos en gran parte pues es posible El Caballo de Nietzsche. Uh-huh. ¿Y ya cuánto tiempo tenéis ya? Pues 3 años y pico. Nacimos en marzo de 2014. Vamos, sí. Que el caballo no para de trotar, ¿no? Nada, el caballo era un potrillo y ya, vamos, no para de trotar por una pradera cada vez más extensa y cada vez más acompañado, tanto por colaboradores como también por lectores, que cada vez son más también, afortunadamente. ¡Qué maravilla! Y, bueno, agarrándonos un poquito también a algo que manifestaba Inés Trillo, que es la fundadora con la que hablamos del Santuario Bacaloira hace un momentito, queríamos también como a ver qué te parece el tema de que los medios de comunicación no sabemos muy bien si están haciendo los deberes respecto al tema de la explotación animal. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que los van haciendo, pero muy poco a poco. Creo que se van percibiendo ciertos avances, lo que pasa es que como en casi todos los demás ámbitos, diría que en todos queda muchísimo por hacer. En los medios de comunicación generalista, las informaciones que tienen que ver con animales son o bien anécdotas, curiosidades, o bien los animales son tratados como meros recursos, cuando son noticias pues relativas a ganadería, a pesca, etcétera. Y cada vez vamos viendo más informaciones que sí se hacen eco de situaciones de explotación, de situaciones de maltrato, ya no solo como anécdota, sino como denuncia. Y esas informaciones se van abriendo paso, pero cuesta mucho y bueno, queda muchísimo por hacer. Sí, de hecho yo creo que eso lo hemos podido ver recientemente, ¿no? Con el tema de los fuegos sufridos en Galicia, Asturias y sí. Portugal, ¿no? Sí, cuando hay catástrofes de ese tipo es muy evidente. Cuando hay incendios, cuando ha habido inundaciones también, las pocas veces en las que se hace referencia a los animales es porque se los ha tratado como recursos, como propiedad y nada más. No se los trata como a víctimas también de esas de esas inundaciones o de esos incendios únicamente cuando son determinados tipos de animales, ¿no? Porque son animales en peligro de extinción o son animales muy emblemáticos, entonces sí, pero no a los animales tratados individualmente como seres sintientes, cada uno de ellos que sufre esas situaciones. Sí, y bueno, siguiendo toda, bueno, prácticamente casi toda la vida del caballo, realmente habéis tenido artículos que probablemente hayan hecho pupa a más de uno y a más de una a nivel económico, de repercusión, digamos personal hacia empresas o demás, ¿no? Entonces, a raíz de esto, me gustaría saber si habéis recibido algún tipo de amenaza o algún tipo de mala prensa o bueno, no sé, me gustaría, porque claro, es un tema que levanta muchas heridas. Sí, bueno, hemos recibido sobre todo presiones cuando se ha sabido que estábamos preparando algunos temas, pues sí que hemos recibido presiones para intentar que ese tema no saliera publicado o que saliera pero con un enfoque diferente o silenciando una parte de la información que teníamos o intentando tergiversarla y demás. Amenazas hemos recibido algunas a través de las redes sociales. No sabemos si tanto por el caballo de Nietzsche o simplemente por el perfil de activistas que ya sabemos que hay gente que nos tiene en el punto de mira. Y bueno, hemos recibido muchos insultos también, pero bueno, nos quedamos con lo positivo. La verdad que por cada insulto que recibimos, recibimos muchos más mensajes de gente que... No ya gente convencida, que también, sino sobre todo gente que es nuestro objetivo principal, es gente que no se ha planteado nunca determinadas cosas, precisamente porque no hay, a lo mejor, sí que hay mucha información, pero a veces no es la primera que te llega, hay que escarbar un poquito para llegar a información sobre cuál es la situación real de los animales, porque, bueno, pues lo que nos dicen los medios de comunicación, por supuesto la publicidad, la propaganda, pues son cosas completamente diferentes. Si realmente quieres enterarte de cuál es la situación real de los animales, hay que escarbar un poco, y no todo el mundo pues se pone a hacerlo porque no tiene ese primer hilo del que tirar. Y es lo que nosotras intentamos, ¿no? Ofrecer ese primer hilo para que gente que no se ha planteado nunca determinadas cosas se las empiece a plantear, se empiece a hacer preguntas. Y nos llegan muchos mensajes, tanto públicos como privados, de gente que dice, pues muchas gracias por haber contado esto, porque era una realidad que nunca me había planteado, no me había dado cuenta de esto, no sabía que esto era así. Y gente que te dice que se empieza a cuestionar muchas cosas, ¿no? Así que... Bueno, nos quedamos sobre todo con eso. Qué bien, claro, es que es con lo que hay que quedarse, ¿no? Sí. Eso es así. Y bueno, y a raíz de esto y durante estos 3 añitos que lleva el caballo galopando, ¿sientes que la población cada vez demande más información sobre la situación animal, Concha? Yo creo que sí, yo creo que hay cada vez más sensibilización, creo que hay gente cada vez más concienciada que pide otro tipo de información, que se interesa por lo que ocurre con los animales. Vemos, por ejemplo, que hay un aumento de denuncias, de situaciones de maltrato y demás, porque la gente cada vez se atreve más cuando ve una situación de ese tipo, pues a movilizarse, a denunciar, a ver qué puede hacer. Lo que pasa es que también es verdad que, bueno, que cada vez somos más humanos en general en el planeta y a veces... A mí me asalta muchas veces la duda de si la proporción, digamos, sigue siendo positiva, ¿no? Yeah. Es decir, si está claro que cada vez hay más gente concienciada, pero la proporción va aumentando en relación a los humanos que somos. Yo ahí tengo dudas, porque es verdad que vemos cada vez, por ejemplo, más conciencia respecto a algunas cosas que son, pues, quizá especialmente anacrónicas y que cada vez hay menos gente que las justifique o que las defienda, ¿no? Como es, por ejemplo, la tauromaquia. Pero cuando hablamos de animales que son utilizados para convertirse en comida, para convertirse en ropa, para otra serie de cosas, pues es mucho más difícil, ¿no? Las sensaciones de que te sigues topando contra un muro. Entonces, bueno, yo creo que cada vez hay más gente movilizada, eso sí, y es verdad que empezamos a ser vistas ya no como bueno, personas un poco sentimentales que nos dejamos llevar por nuestro amor hacia los animales, sino como activistas de un movimiento de mucho más calado, un movimiento político, una ideología basada en la empatía, basada en la compasión, basada en la lucha contra la opresión. Y yo creo que esa óptica también se va abriendo paso poco a poco. Sí, totalmente de acuerdo. Por lo cual, me imagino que sí, ya no tanto aquí la pregunta como editora del caballo, sino más bien a título personal, como activista que eres por los derechos de los animales. Bueno, ahí me imagino que en tu trayectoria sí habrás contemplado una evolución, ¿no? En lo que es esta lucha. ¿Cuál es tu visión personal? Bueno, yo lo que he experimentado en mí misma y lo que veo que también le ocurre a mucha gente con la que trato y mucha gente que ha visto mi propia evolución y que a raíz de eso pues también se ha empezado a plantear cosas, bueno, pues es que casi siempre empiezas porque algo te causa una impresión, ¿no? Que hace que te plantees muchas cosas, bien porque lees un libro, porque ves un artículo, porque ves un vídeo, porque alguien te enseña una imagen. El caso es que hay algo que te impresiona, hay algo que hace clic en tu cabeza, que te hace querer saber más y luego ese clic pues se va trasladando a todos tus órganos, por así decirlo, y al final pues no puedes mirar a otro lado y empieza a ser una lucha global contra la opresión, ¿no? Ya ves a los animales no solo como seres que merecen respeto y que tienen que ser defendidos porque ellos no pueden defenderse por sí mismos, sino que además los empiezas a ver como pues ese último escalafón de un sistema de explotación en el que unos pocos se enriquecen a costa de muchos y entre esos muchos los más y los que ocupan una base más amplia son los animales, ¿no? Entonces, luchar contra la opresión implica necesariamente defender a los animales. Yo creo que es una evolución un poco, pues en mi caso ha sido como, digamos, muy sin apenas darme cuenta, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que yo he tratado con mucha gente a la que también le ocurre eso, ¿no? Que vas haciendo esa evolución y al final no concibes pues una lucha por una justicia social o por una igualdad de oportunidades o por una ausencia de violencia, si no incluyes ahí a los animales también. Sí, totalmente de acuerdo. La intersección, ¿no?, entre las luchas. Sí, exacto. Sí. Efectivamente. Bueno, Concha, pues nada, no queremos robarte más tiempo. Decirte que, como siempre, es un auténtico placer oírte y poder charlar contigo. Que sepas que esta es tu casa. Y bueno. Muchas gracias, me encanta que hayáis nacido y que estéis haciendo esto. Pues muchísimas gracias, Concha. Muy buenas noches. Buenas noches. Dressed as T.I. Movimiento social es definido por Doug McAdam como una forma de acción colectiva no efímera en la cual un grupo más o menos organizado recurre a acciones extrainstitucionales a fin de promover o impedir ciertos cambios. Y en el ensayo Los movimientos sociales 1768-2008, escrito por Charles Tillich y J. Leslie Wood, podemos leer: el movimiento social fue resultado de la síntesis innovadora y trascendental de tres elementos. 1. Esfuerzo público por trasladar a las autoridades pertinentes las exigencias colectivas. 2. Repertorio, creaciones de coaliciones y asociación con un fin específico, reuniones públicas, manifestaciones, declaraciones y, en los medios públicos, propaganda. 3. Demostraciones de valor, unidad, número y compromiso. Haciéndonos eco de estas definiciones y llevándomelas a nuestro terreno, qué mejor que hablar con una de las organizadoras de la manifestación antiespecista que se realizará este sábado día 4 a las 5 de la tarde y que saldrá desde la Plaza de España de Madrid. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por habernos invitado en este primer programa para poder hablar un poquito sobre la manifestación. Nada, un auténtico placer. Además, ya sabemos cómo debéis de estar con toda la organización. Vamos, que no tendréis ya ni tiempo casi, ¿no? Bueno, ya está prácticamente ultimando los últimos así cosillas que queden, pero nada, todo bien. Ah, perfecto, perfecto. Tranquilas. Perfecto. ¿Tranquilas estáis? Bueno, sí, esperando que no llueva, que seguramente creemos que va a llover, pero bueno, también contábamos con ello y como el año pasado también fue así, pues nada, aceptándolo. De todos modos, el año pasado fue increíble, ¿no? Con toda la lluvia que estaba cayendo y, bueno, la cantidad de personas que, ¿no?, que se sumaron a la manifestación, ¿no? Sí, sí. La verdad es que a pesar de la lluvia, pues yo creo que no se notó mucho, vamos, que no influyó mucho en la asistencia, porque estuvo súper bien. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, pues me gustaría saber, antes de nada, a mí y a las personas que nos están oyendo, decirnos cuándo decidís organizaros y por qué. Bueno, pues nos decidimos organizar para hacer una manifestación antiespecista, pues más o menos fue en primavera del 2016 y fue inspiradas por una manifestación que hubo anteriormente en el 2015, el 1 de noviembre del 2015, que la convocó Straight Edge Madrid, y fue por el Día Mundial del Veganismo, y bueno, hicieron una manifestación por los derechos de los animales, y bueno, pues como este colectivo fue bastante represaliado, y pensábamos que al año siguiente no iban a poder realizar otra vez esa manifestación, pues decimos que era una buena idea, como excusa, ¿no?, también de por el Día del Veganismo, como que seguir un poco con esa trayectoria. Y bueno, hay una pregunta, primordial, ¿no?, que probablemente mucha gente que nos está escuchando ahora mismo no tiene ni idea de lo que es la palabra antiespecismo, ¿no? Entonces, qué mejor que tú en este caso para que nos puedas, ¿no?, contar y nuestros oyentes puedan saber qué significa esta palabra. Bueno, pues el antiespecismo es el todo lo opuesto al especismo, ¿no? El especismo para nosotras es un sistema de creencias que sostiene que los animales humanos somos superiores al resto de los animales y por ello pues nos creemos con la legitimidad de dominarlos y explotarlos y hacer con ellos prácticamente lo que nos dé la gana o lo que nos venga bien. Entonces, para nosotras el antiespecismo es el respeto absoluto a los demás animales, entendiendo el respeto como tenerlos en consideración y darles un valor, ¿no? Y dejarnos de sentirnos superiores por pertenecer a la especie humana, sino vernos de igual a igual, como animales que también somos. Y evidentemente vinculado, ¿no?, al antiespecismo, ¿no?, podríamos casi hablar, ¿no?, de cómo se ve también la intersección, ¿no?, entre luchas de opresión, ¿no? Vosotras, esto también, ¿cómo lo veis? Pues efectivamente, ¿no?, que al final el especismo es una discriminación, es una opresión y si luchamos con eso, porque nos sentimos iguales al resto de animales, pues lo mismo dentro de la especie, o sea, si ya con otras especies para nosotros es importante, pues dentro de nuestra propia especie, pues igualmente, ¿no? Estamos en contra de toda discriminación y de toda opresión. Hmm. Pensamos que un movimiento antiespecista congruente pues debe ir en esa línea. Hmm. Sí, porque de hecho no hay muchas voces que, bueno, que no precisamente, ¿no? Abogan por este tipo de intersección, ¿no? Y de hecho, pues bueno, sí a veces se oye, ¿no? Que no pasa nada si una persona, pues bueno, lucha por los derechos animales, pero bueno, por otro lado, ¿no? Pues no. Pues bueno, es una persona que no tiene ningún problema en tener actitudes machistas hacia una mujer, ¿no? Uh-huh. O actitudes raciales ante una persona racializada, ¿no? Claro. Evidentemente esto, pues bueno. Sí, para nosotras igual es como pues muy incongruente, ¿no? Que no tiene sentido. Pues o sea, creo que creemos que todo va de la mano y al final es que es como pues una misma opresión que atraviesa por distintos lados. Hmm. Entonces, pues que pensamos que si estás luchas por una causa, pues al final pues coge al resto y es lo que también da fuerza, ¿no? En la lucha completa. Y volviendo un poquito a la manifestación, perdona que te haya sacado sí. de ahí. Nada. ¿Cuál creéis vosotras también? Porque, bueno, yo lo pensaba, ¿no? Y lo hablaba con algunas compañeras. ¿Cuál es el motivo por el cual, quitando la del año pasado, que también la organizasteis vosotras, no se realizaron antes manifestaciones antiespecistas como tal, ¿no? En la ciudad de Madrid, que al final, pues bueno, es la capital del Estado y, bueno, pues bueno, al final también tiene una notoriedad. Entonces, ¿cuál creéis que pudo haber sido este motivo? Pues, bueno, antiespecistas como tal, supongo que te refieres a que no se haya utilizado, ¿no? El Exacto. término antiespecista. Uh-huh. Efectivamente. Yo creo que es un poco quizá por el temor que ha habido durante un tiempo dentro del movimiento de decir esta palabra, ¿no? Especismo o antiespecismo, por eso, por el miedo a que no se entienda, ¿no? Que la gente, la gente no lo llegue a entender y no sepa de qué estamos hablando. Está pasado un poco con el tema del veganismo, ¿no? Al principio, hasta que se empezó a hablar de veganismo y ahora todo el mundo sabe lo que significa el veganismo y por eso yo creo que ya es momento de hablar del especismo, del antiespecismo, porque es muy difícil luchar contra algo que no se le ha puesto un nombre, ¿no? Y ya que tiene el nombre y que está ahí, pues decirlo. No somos tampoco, es verdad que a lo mejor es, ¿no?, la primera mani que se llama antiespecista como tal, pero hay un montón de colectivos que ya están hablando del especismo y del antiespecismo y creemos que es un buen momento pues eso para que la gente lo sepa, ¿no? Y sin que explicarles qué es y sin complejos, bueno, pues decir qué es el especismo y en qué consiste esta opresión para que lo entiendan y poder luchar contra ello. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque además, evidentemente es lo que decías tú, ¿no? El veganismo hace muchos años era una palabra totalmente desconocida y hoy en día ya está calada, ¿no?, en casi toda la sociedad y creo que evidentemente, como tú bien dices, la palabra antiespecismo es otra palabra que también tenemos que ayudar, ¿no?, a que la gente también conozca, ¿no? Además es fantástico poder ir aprendiendo cada día un poquito más, ¿no? Claro. Vale, pues nada, algo que sí que me resulta como muy, muy importante es también cómo vosotras veis cómo la población o las personas, bueno, están con respecto al tema de la lucha o de los derechos de los animales como tal. ¿Cómo veis vosotros que está el calado social ahora mismo? Bueno, pues si miramos con una mirada así positiva, ¿no?, en los últimos 10 años creemos que ha habido un gran avance en el sentido de que pues cada vez hay más movilizaciones, es verdad que hay más colectivos de base, pues el debate yo creo que está un poco puesto encima de la mesa, ¿no? En la sociedad se habla de ello. Y cada vez pensamos que hay más personas que se cuestionan su relación con los demás animales y, bueno, pues al final, bueno, pues abrazan el veganismo, por así decirlo. Mm. Aunque también si lo pensamos en términos así más objetivos, ¿no?, de qué es lo que han conseguido los animales no humanos hasta ahora, sí que todavía queda mucho, mucho por hacer, ¿no? Que no hay muchos, los datos para ellos en realidad no es que sean muy buenos. Ya, yeah. Que, bueno, pues se sigue habiendo un montón de mataderos y se sigue experimentando con animales, sigue habiendo animales en los circos, sigue habiendo zoos, o sea que en ese sentido, bueno, pues es que es una lucha que es muy a largo plazo y bueno, pues no nos tenemos que desanimar y pues sí que seguir haciendo cosas, queda muchísimo, muchísimo todavía por hacer. Pero bueno, es verdad que también la gente, ¿no? Pues cada vez lo entiende más y cada vez es más gente la que está concienciada. Y vinculando un poquito lo que estás diciendo ahora, ¿no? Que me gustaría mucho saber, quitando esos momentos que destináis exclusivamente para organizar toda esta manifestación, ¿dónde volcáis vuestras energías cuando no estáis en este proceso o en este momento? Bueno, pues luego cada persona está en sus proyectos, en otros colectivos también antiespecistas, que bueno, pues que son más de en el día a día, no para una cosa concreta, haciendo trabajo pues también de calle y bueno, en distintos proyectos también antiespecistas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, simplemente matizar de nuevo que la manifestación será este sábado a las 5 de la tarde, ¿correcto? Sí, y salimos desde Plaza de España, así que vamos, invitamos a todo el mundo que nos esté escuchando, que si llueve no pasa nada, que se lleven un paraguas, porque vamos, no pasa nada, tenemos que coger y ser la voz de los animales, que ellos no pueden salir y luchar por sus derechos, que es lo que tendríamos que estar haciendo todas para ayudarles. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un auténtico placer contar con vosotras y más con el tiempo que lo tenéis, vamos, súper apretadito. Y nada, que felicidades por el trabajo que estáis haciendo y nos vemos el sábado. Muchas gracias, ha sido también un placer para nosotras poder estrenar el programa y que se nos oiga también. Muchas gracias a ti y también aprovechamos para dar las gracias pues a todas las personas que nos han estado ayudando durante todo este tiempo, porque no lo podíamos conseguir sin la gente, ¿no? Pues que es una ayuda con la difusión, que nos ha ayudado para hacer los materiales. Bueno, pues y con toda la gente que va a venir el sábado a la manifestación, que es lo que va a hacer que realmente sea importante. Pues un abrazo muy grande. Esta es vuestra otro casa. Para ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Indifférence générale. Ventres obscènes. Icônes animales dérobées. Bienvenue dans la matrice. I'm walking among you. I'm living the present. This crowd I was born. I'm sorry I don't share. I need to be so cold. Como habréis oído, hoy hemos querido contar con voces femeninas, tanto en las entrevistas como en la música. Y evidentemente lo hemos hecho de manera premeditada, ya que según los estudios de Estela Díaz Carmona sobre los activistas de liberación animal en España, un 71% de estas activistas somos mujeres, por lo que nuestro primer programa ha querido visibilizarlas de esta manera. También creemos en la intersección entre las luchas y cómo la lucha feminista debe ir de la mano de la lucha por los derechos de los animales. Pero de eso hablaremos en otro programa, porque La Osa Perdida solo acaba de empezar. Queremos cerrar este programa de hoy agradeciendo a Iñaki y Dani por la confianza que nos han brindado, a María Gil por la imagen gráfica y a Santiago Talavera por el tema de cabecera. Álex Gavassa, compañero de mandos y una servidora, os damos las gracias por vuestro tiempo y os deseamos una feliz noche. Hasta la próxima vez. Repartir, vierge. Voir ce qui est. Sentir la souffrance. Voir la beauté. Sortir enfin de la matrice.